Aló, Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Ahora se arregló. Ya, ¿pudiste llegar a tu lugar? Ya, mira, te cuento un poco. Aquí estamos dos personas, yo, Fernando Castañeda, y al lado mío. Hola, soy Macarena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, me ¿Y alegro. ustedes cómo están? ¿Bien? Bien, aquí con harto frío. Se vienen Pero temperaturas qué bajo bueno hay cero. eso, pues. ¿Aló? Aló, hola, ahora sí. Te contaba que se vienen temperaturas bajo cero para hoy día, así que estamos ya atrincherados dentro de la casa. Pero están ahí todas, yo supongo, ¿no? Sí. Sí, pues. Oye, mira, bueno, la cosa es conversar un poco por el llamado que hicieron ustedes. Que nos cuentes de qué se trata, qué actividades han habido y que vayamos conversando un poco. Igual Macarena es profesionalmente se dedica a la terapia ocupacional, entonces igual ahí tiene un poco más de saber que, por lo menos que yo. Pero Ya, entre los dos perfecto. hacemos el programa, ¿cachai? Ya, fantástico, Entonces, para que conversemos. Ya, ya vamos a empezar empezamos, a grabar. ya. Buenas tardes, nos encontramos en una fría tarde coyaiquina en este nuevo capítulo de Caja de Pandora por Radio La Tue. Como ya es habitual, conversando sobre variados temas que son de importancia y que hay que analizar y mirar de una forma crítica siempre como lo hacemos aquí en el programa. En esta ocasión estamos conversando con un amigo quien es parte de una agrupación que se llama Librementes de Santiago, ya que ellos han hecho un llamado por este mes de junio a hablar en contra del electroshock. Más o menos es así un poco, ¿cierto la convocatoria, Carlos? Exactamente, hola, buenas tardes. Gracias por la audición, pues, o sea, por permitirme dar a conocer nuestra postura al respecto, que no es. ¿Cómo estabas nomás tú? Bueno, la campaña contra el electroshock dice relación simplemente con estar contra la electrocución cerebral de muchas personas que se produce acá en nuestro país. Y para ejemplo de ello es que, por ejemplo, en el Hospital Jorvik, que es el principal hospital psiquiátrico de Santiago, y no sé si es Chile, o el decirle, se aplican un promedio de 4 electroshock al día. Es decir, sacando la cuenta de cuánto se realizan en un año, tú lo vives por los 365 días y te da un número de 4 que son muchos. Y eso solo en ese hospital, porque también se aplica el electroshock en clínicas privadas, de lo cual no sabemos las cantidades. Y me parece, hay un hospital de niños, me parece que, si mal no me equivoco, el Roberto del Río, que también se aplica. A niños. Claro, porque lo que pasa, imagínate si ahora los niños de 5 años le están dando droga psiquiátrica, que es un Exacto. derivado de la metanfetamina. Ese es el gran problema, o sea, cuando el médico, el psiquiatra determina una práctica, no hay condición etaria que se lo impida. Claro. Que es lo mismo que pasa con los ancianos, o sea, generalmente se dice que a los ancianos no hay que aplicarle, igual probablemente se les aplica, es decir, más que probablemente se les aplica. Porque lo que pasa es que lo ven como una última alternativa, pero eso es muy relativo porque va a depender de la percepción que tiene quien está atendiendo, o sea, a veces puede que una persona, dependiendo de quién lo atienda, el médico puede determinar una electrocución cerebral y en el otro caso no. O sea, en otro médico, a la misma persona probablemente diga que no. Entonces eso es una cuestión muy extraña. Exacto. Hola Carlos, soy Hola. Macarena. Buenas, Macarena. Yo, bueno, dentro de lo que he podido ir conociendo a través de mi práctica como terapeuta, me ha llamado la atención también que, y he escuchado que se está aplicando a embarazadas también, ¿no? justamente. Claro, porque ahí lo que pasa es que cambian el para no meterle drogas psiquiátricas que puede afectar al bebé. Consideran que es menos dañino, es decir, no lo dicen que es menos dañino, pero debieran considerar que es menos dañino porque, pero eso es lo que no se sabe, qué efecto le provocará al feto. Exacto. Igual, y bueno, hay mucha gente también que dentro de las conversaciones que se tienen en el cotidiano no creen que todavía se sigue haciendo terapia electroconvulsiva y es algo totalmente habitual. Yo no tenía conocimiento esta cifra que tú nos das de que es 4 TEC al día es bastante. Sí. Y es un promedio solo de un hospital. Exacto. Claro, imagínate eso, multiplícalo por los lugares donde se aplica esta llamada técnica, en realidad es una perversión, yo diría. Sí. Y tú nos puedes contar, porque también los médicos psiquiatras se escudan de que existe un equipo en torno a esto. ¿Ah? Tenemos un problema de audición. ¿Por ahí sí? Ya, ahí. Ya, sí. Que yo te pregunto que se supone que, bueno, los médicos psiquiatras se escudan de que hoy en día estas prácticas no son como tan dañinas al cuerpo, porque están con todo un equipo de anestesiólogos, de un montón de equipo que cuida en definitiva este tipo de prácticas invasivas al cuerpo. ¿Nos puedes contar más o menos qué efectos adversos tendría la terapia electroconvulsiva en una persona, ya sea de cualquier rango etario? Porque me imagino que igual es transversal, ¿no? Claro, correcto. Ahora, mira, lo que sé es que hay una pérdida de memoria en el lapso más próximo, digamos, en corto tiempo. Lo demás yo no sé, porque sabes lo que pasa, es que yo siempre lo que comentamos es que tú no tienes una referencia con respecto a la persona en un momento, es decir, que fuera simultáneo, que tú pudieras aplicarle este choque y a la vez no aplicarle a esa misma persona. Y ahí tú podrías saber, porque a veces se puede atribuir todas las otras consecuencias o los efectos secundarios del electrochoque, a lo mejor no se lo atribuyen al electrochoque en sí, sino se lo atribuyen a la droga psiquiátrica, a lo mejor con posterioridad le están dándolo a los pacientes. Claro. Entonces, yo lo que sé es la pérdida, y a mí me tocó una vez estar en el Horvitz y acompañando a una amiga, y resultó que cuando salían las personas, es decir, salían en una condición que salían en silla de ruedas, lo llevaban. Entonces ya eso implica un hecho bien extraño, o sea, y además que el fin del electroshock es provocar convulsiones. Claro. Y es más, dicen que los anestésicos que se usan o los analgésicos implican que el amperaje que tiene que aplicarse tiene que ser mayor para poder llegar a esas convulsiones. Entonces, claro, no se le provocan efectos, porque decían que antes, cuando no había anestesia en las personas, se provocaban muchas rupturas de la columna o muchos efectos de kinésicos. Claro. Pero claro, ahora el problema que pasa es que para poder llegar a esas convulsiones tienen que aplicar una cantidad mayor de electricidad. Y eso, y el problema es que claro, está dado como un absoluto, como una máxima, como un todo, como un total. Y lo más lamentable es que la gente no es informada, porque la semana pasada tuvimos un conversatorio en la Universidad Católica del Campus San Joaquín. Y ahí llegó una joven que dijo que a ella le aplicaron el electroshock. Y ella comentaba, es decir, ella dijo, yo fui informada, claro, perteneciendo a una condición económica o socioeconómica alta, probablemente ella tuvo acceso a toda la información. Claro. Y probablemente lo que yo comentaba con un amigo, claro, ella lo defendía, porque es poco probable que a ti cuando te den como última alternativa esa posibilidad y no resulta, ¿qué es lo que vas a plantear tú? A veces puede ser hasta una forma de placebo, que uno dice, estoy tan mal, que me ofrecen esto y con posterioridad puede provocarse. Yo no estoy diciendo que sea así, pero queda la duda de que pudiera provocarse, porque además lo increíble es que la mayoría de la gente que a quien se le ha aplicado el electroshock no dice que ha sido beneficiosa para ellos o para ella, porque no acusan recibo de la aplicación de ellos, digamos, y por tanto un cambio, porque lo que dicen es que se resetea el cerebro. Pues bien, si el cerebro se reseteara, habría muchas conductas, muchas situaciones o sentires de las personas o emociones que estarían fuera de su vida posterior a esa aplicación de electroshock. Exacto. Y hay que considerar además que son 12 o 14 sesiones por persona las que se aplican. Uh-huh. ¿Aló? Sí, estamos ya, igual aquí. Eso. Sí, harta información la que tú nos estás refiriendo, porque, bueno, esto no se sabe a viva voz, entonces... Claro. La gente igual tiene que empezar a darse cuenta de que estas prácticas todavía siguen vigentes y como que uno dice, es de las viejas escuelas, pero siguen, pues. Claro. Y es habitual. Claro. Es como dicen, mejorada o tercera generación, ¿cómo le llaman los descubrimientos que hacen? Claro. Claro. Sí, es un poco lo que hicieron con el término del cambio del nombre, probablemente para bajarle el... para atenuar la electrocución, si en definitiva es lo mismo que te electrocuta en el cerebro, si no es otra cosa. Y es lamentable, o sea, bueno, nosotros ahí quizás quedamos en deuda en el sentido, porque nosotros tendemos a decir contra el electrochoque, el afecto choque, el humano choque, que es como a partir de los afectos hacia el otro, que además socialmente estamos muy alejados de eso, muy alejados. O sea, entonces a ti si te ponen algo o te invitan a algo, invitación en realidad no, o te imponen algo como un electrochoque, en circunstancias que no tengan ninguna otra alternativa. No te dan ninguna, es decir, la otra alternativa son las drogas psiquiátricas. Y no hay más, o sea, y eso está institucionalizado, o sea, eso es lo más terrible. Por lo que... Lo único que tiene que hacer es uno es irse fuera de la institución, porque si uno ingresa a la institución, te empieza a avalar esas conductas. Exacto. Si eso es lo que pasa, o sea, si lo quiera o no, si es una cuestión... Por lo que tú nos dices, entonces da la impresión de que también hay toda una forma de construir... estos planteamientos psiquiátricos que te en el fondo te dejan como a la deriva y la única opción que ellos muestran es el electroshock como ya la última esperanza que habría en ese camino. Claro, y a veces, fíjate que incluso fíjense que puede que a veces no sea la última alternativa, sino que puede que haya médicos, como ocurre en distintas especialidades, que tengan una postura más a favor del electroshock. Entonces, para resolver, entre comillas, porque uno lo ve como una terapia resolutiva, o sea, para resolver la situación, pero probablemente no es así. Si eso es lo más terrible, y tú no tienes acceso, uno no tiene acceso, solo tienes acceso a las cantidades de electroshock, y eso por transparencia, digamos, que es por ser una institución pública, el Hospital Corbett. Pero tú no tienes la posibilidad de ver una persona cuando le están aplicando el electroshock. Es decir, entonces, si fuera tan bueno, tan claro, tan cierto, es decir, yo no tendría por qué estar ocultando eso. Así es. Oye, ustedes como agrupación, ¿cómo ven actualmente la situación de los pacientes que están en tratamiento psiquiátrico y sus derechos? ¿Cómo ven, cómo lo evalúan ustedes? ¿Se les entrega la información o hay todavía una tarea pendiente en torno a eso? Yo creo que ahí tenés una tarea pendiente, o sea, y ahí lo bueno es poder reconocerlo, porque uno no puede decir, no, nosotros lo estamos haciendo maravillosamente, no, o sea, yo muchas veces, incluso el hecho de contactarse con las comunidades, no las comunidades a nivel psiquiátrico, sino la comunidad, la comuna, la junta de vecinos, porque muchas veces ahí está el tal lugar donde tú puedes acceder a entregar la información. Y sobre los pacientes, el problema que pasa ahí, porque yo estuve como paciente psiquiátrico, digamos, entonces tú, lo que pasa es que tú te ¿cómo decirlo? Eres como el te aboca a lo que señala, tú eres como el seguidor de lo que dice el psiquiatra. Yo más de alguna oportunidad he comentado, uno pasa a ser como un defensor, como un vocero de los psiquiatras, es decir, de lo que te plantea, mira, a mí me dan tal medicamento, mira, para mí me dan esta otra droga. Entonces pasa a ser algo naturalizado. Y nunca hay un cuestionamiento, porque el cuestionamiento implica prescindir de la, incluso de la institucionalidad. Entonces eso es lo que es muy difícil, porque aquí en nuestro país nosotros siempre consideramos que como que los derechos no son derechos, sino como que son generosa entrega o regalo o regalías que nos entrega el Estado, y por tanto no nos atrevemos a ligar. Es decir, si un paciente quisiera elegir... A mí me pasó, mira, te voy a contar un caso. Yo acompañé a un compañero de una psiquiatra y él quería bajar la clozapina. Entonces entramos con la compañera de él y ellos eran tres médicos. Había un médico, la otra, estaba la médico, había un alumno, parece, y había otra persona más, otra de la salud. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Ella era una argentina. Yo le dije, ¿sabe qué? Probablemente a usted no le va a afectar el que le baje o le suba la clozapina, es decir, el que le baje la dosis de clozapina. Pues ¿sabes lo que dijo esta mujer? Ustedes dos salgan de aquí. Era una forma muy autoritaria. Entonces ahí te das cuenta, es decir, yo te aseguro que yo no se lo dije en forma agresiva, yo se lo dije en forma muy calmada. Entonces tú cuando cuestionas la institucionalidad, es decir, parte de ahí. ¿Te das cuenta? Porque ellos tienen el sartén por el mango. Entonces, ya, con eso, o sea, ¿qué posibilidades hay de rebelar? Porque ya pasa a ser una rebeldía contra esos actos. Es decir, ya no es una cuestión de tratar de transar, ¿no? O sea, tú aceptas o no aceptas, o sea, no te queda otra. Y además está el hecho de que nosotros muchas veces, como les decía, tendemos a aceptar lo que nos dice alguien que se supone que tiene experiencia. Sí, es el gran problema, que se arrogan un derecho los médicos, porque nunca hay un médico que te diga, mira, sabes que yo, pucha, a lo mejor me equivoqué. Tampoco hay un sistema totalmente falto de empatía. Claro, sin lugar a dudas, claro. Pues. Claro, si incluso, fíjate, hay una compañera que es médico, que ahora no participa en el colectivo, que ella decía que a veces a ellos le exigían, no en salud en psiquiatría, sino en salud mental, sino en la urgencia, le exigían, tenían que cumplir metas para ganarse un bono. ¿Y eso qué implicaba? Que tenían que diagnosticar a tal cantidad de personas con un diagnóstico, en el caso psiquiátrico, con un diagnóstico, decían, estamos bajo en esto, estamos bajo en esto, y eso era simplemente para obtener mayores recursos, digamos. No recursos para la institución ni para los pacientes, sino que era simplemente para aumentar el ingreso del médico. Claramente, y me imagino que todo también tiene que ver como si es que hay más aumento de número de diagnósticos, también hay un aumento de la necesidad de fármaco, y aquí entra enseguida la farmacéutica como actores principales. Eso también. No, claro. Sí, fíjense que parece que la industria farmacéutica, me parece que en la psiquiátrica es la segunda, después de la arma, que mayores recursos obtiene. Sí, pues. Ya está claro el negocio. Por ejemplo, hay un medicamento que es el laboratorio Novartis, no me acuerdo cuál es, quienes descubrieron esta droga, o quienes la percibieron, la detectaron, y esa droga la están dando en los hospitales públicos, porque yo le iba a retirar a un compañero, y una vez de una señora que estaba retirando ese, no me acuerdo cuál es, que era una de las, no era la fluoxetina, no me acuerdo cuál es el ladrón. Y parece que era la clozapina o algo así. Y te están entregando la droga, digamos, del laboratorio que la originó. Entonces imagínate al nivel que están llegando, porque antes los servicios públicos te entregaban digamos, las copias, pero ahora están llegando al nivel de que quienes ganan la licitación son estos. Claro. Entonces imagínense eso, la plata que hay involucrada ahí. Es bastante turbio todo este proceso. Claro, sí, bueno, y ahí yo también responsabilizo, y ahí yo creo que asumo la responsabilidad, digamos, como colectivo, de a lo mejor no informar a la gente. Ahora el riesgo que hay cuando tú buscas informar a la gente es que tú te pones como en oposición al médico. Y claro, no solo al médico, sino al psiquiatra, sino a la institución. Exactamente. Porque tú no tienes una institución que diga, mira, nosotros respaldamos esto y esto, Claro, pero y dice, ¿y ustedes dónde están? ¿Dónde atienden? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es, claro, el riesgo, porque además el riesgo para la persona, que es como mucho más cómodo así, sin saber, porque eso es lo otro, que no se indica la, los efectos secundarios, las secuelas que tienen estos medicamentos, que te terminan dañando el riñón, el hígado. Y claro, pues eso no... Y hay gente que durante, incluso te acortan la vida, muchos de estos los antipsicóticos. Y no, pues eso no se comenta porque, claro, un riesgo para el médico, el médico no lo va a decir, y el laboratorio no aparece ahí, pues. Nunca yo me he visto frente a un laboratorio o un gerente de laboratorio discutiendo la, los temas de ellos, no, pues. ¿Te das cuenta? Entonces el único que da la cara es el médico, el psiquiatra en este caso. Oye, Carlos, y como para ir redondeando, ustedes como colectivo... ¿Sí? ¿Desde cuándo que funcionan y cuáles son las acciones que han ido realizando como y qué esperan? Porque es un tema súper, como ya sabemos, la salud mental es como lo último que se toca porque no se ve. Siempre nosotras como conversamos que no es como que uno se rompe el dedo y dice, me imagino que ahí uno va al médico y te sanan y sería, pues, ¿cachai? Claro. Esto es mucho más oculto, po. Entonces es algo que no se ve, no se visibiliza y dentro de los servicios y las instituciones también carecen de herramientas alternativas como para poder intervenir, entre comillas, claro. ¿Cierto? Sí, pues, claro. Claro, y entonces ustedes cómo pretenden o cuáles son sus acciones a seguir como para empezar a derrocar un poquito esto. A ver, desde el, bueno, son las campañas que hacemos contra el electrochoc, hemos hecho dos encuentros de locura, arte y derechos humanos, que consiguiendo plata invitamos a compañeros o compañeras de distintas partes de, del país. Y lo otro que ahora creamos una cooperativa de trabajo, que era con el fin, porque muchas veces, lamentable, fíjate, a mí me tocó, es decir, yo estuve en una de un dispositivo de salud, en una comunidad terapéutica, y después me derivaron a una amasandería. Y ahí yo me acuerdo que yo hacía pan y lo que ganaba, me acuerdo que hacía el pan en la mañana, lo que ganaba era simplemente, lo que me pagaban era el pasaje. Es decir, no había una relación entre la producción y los ingresos. Claro, y eso se da generalmente. Entonces sí. Ese fue un poco el fin de crear esta la cooperativa de trabajo. Y ahí se dio algo muy lindo, ¿eh? Porque yo siempre tengo que decir que las locas y los locos somos incluyentes. O sea, no inclusivos nomás, sino incluyentes, porque tenemos una acción de incluir. Que hubo un encuentro de grupos sociales y salud mental acá en Santiago, y vinieron compañeros de distintos países y llegó una y de distintos sectores de nuestro país. Entonces una joven, una alumna, no tenía plata para pagar, ella no era loca, digamos. Nosotros tendemos a usar el término loco con un sentido de orgullo, es decir, apropiarnos del término porque siempre han sido los normales o las cuerdas, los cuervos quienes han usado ese término con un sentido despectivo. Bueno, resulta que esta chica no tenía plata para pagar el curso, entonces la incorporamos en el trabajo que se hizo, que era el servicio de café, y con eso pudo, y claro, después discutíamos que por qué no haberle pagado, porque probablemente el costo del era inferior, el costo de la inscripción era inferior a lo que ganó al final por el trabajo que hizo. Claro. Y claro, y esas son una de las cosas que digamos en el plano, lo otro es la que a mí me dicen que no lo hable, sí, que es lo de la Granja Loca, que es un lugar de un amigo, que él tiene un predio agrícola y establecieron contacto, el Rodrigo Fredes, que participa en Loco por Nuestro Derecho, no le gusta que lo comente yo porque en realidad esto está recién empezando. Yeah. Y no hemos estado tan comprometidos, es decir, él y la Antonieta, la compañera de él, también comprometidos. Y resulta que ahí la idea es que vaya compañeros o compañeras que cuando estén pasando por un periodo difícil puedan ir a, y bueno, y también gente normal, gente cuerda, perro, que vayan también a disfrutar del y a trabajar, digamos, que ese es otro plano. de lo que estamos haciendo. Y, y en el plano más activista, bueno, FUNARTE, eso lo tenemos como dentro del ABC nuestro, como dentro de nuestra genética, que es FUNAR todo lo que se pueda. Y cuéntanos un poco cómo ha sido el mes de contra el electroshock, qué actividades han habido y ya cuál es su balance respecto a este convocatoria. ¿Cuál es el balance? Sí. Mira, yo siempre digo que la cantidad no importa. A veces hemos ido a funar a Hotmeet, hemos ido 4 o 5 personas, pero lo lindo es que de repente, y siempre los balances son positivos. Porque, por ejemplo, lo que pasó acá con los conversatorios, nosotros siempre las funas que habíamos hecho o las marchas contra el electroshock, hacíamos esa actividad nomás. Entonces, esta vez a alguien se le ocurrió, dijo, oye, ¿por qué no hacemos unos conversatorios? Super. Ya, pues empezamos a hacer conversatorios. Y, bueno, la experiencia fue muy bella, lo que comentaba esa chica de la Universidad Católica. Después tuvimos en la Católica y fuimos pocos, éramos 4 personas, pero fue bien enriquecedora la conversación. Y ahora estamos aquí en la FACSU, yo estoy afuera en realidad, ya de haber empezado el conversatorio. Y ¿sabes lo bello yo creo de esto? Es que sin uno proponérselo, las cosas van resultando. Es decir, ahora nunca habíamos hecho ahora tantos tallarines para pegar, que ahora nos vamos a quedar a pegar tallarines por parte de Santiago. Y eso, pues, o sea, esas son las acciones, son bellas, o sea, a mí me tiene súper contento, muy, muy motivado, muy, yo creo que eso basta, o sea, eso es suficiente para alegremente comentar esta nuestra experiencia, digamos. Súper. Y lo otro es el acompañamiento a compañeros, que esa es otra cosa bien importante, ha habido compañeras, compañeros que a veces han estado, nosotros tendemos a decir, loqueando, y hemos siempre estado dispuestos, algunos, en otras oportunidades, otros, a apoyarlos o apoyarlas. Eso es fundamental en el proceso. Es muy vital, es muy, sí. Muy importante. Yo creo que eso es una base bien, bien vital de nuestra experiencia. Exacto. Carlos, para ir finalizando, en primer lugar quisiera felicitarte a ti y bueno, a todo el colectivo al cual tú perteneces, a las acciones que han ido haciendo, que son sistemáticas, hace tiempo que los voy siguiendo dentro de sus acciones, y me parece que es un trabajo súper noble lo que están haciendo, porque el ir sacándole las caretas al sistema de salud mental, el cual estamos inmersos, es fundamental, porque así se empiezan a mejorar las prácticas y tenemos salud mental efectiva, po. Y el acompañamiento que el cual tú decías es fundamental igual. Quisiera preguntarte si es que tienes algún contacto, si alguien quiera dirigirse a ustedes, si las redes sociales, como para que la gente que me está escuchando pueda dirigirse a ustedes. Sí, el correo es autogestión.libremente.es, porque eso voy a comentar, que libremente, libre-mente, yo siempre lo voy a decir, porque no es que libremente, porque parece un adjetivo, pero en este caso un verbo, es decir, es un sustantivo, que es libremente, yeah. Libre-mente, pero bueno, es autogestión.libremente@gmail.com. Súper. Y el Facebook no lo sé, ¿no? Yo en eso de las redes yo reconozco, la próxima vez que si hay voy a venir anotado con toda la información para las redes sociales. Pues ahí reconozco una falta más que del grupo, digamos, del colectivo. Yeah. Carlos, agradecer y nada, pues ya estamos terminando esta entrevista, súper rica en información, como tratamos de hacerlo lo más comprimida posible. Pero agradecerte.